no estamos acostumbrados mucho. Sabemos que los jueves son los jueves en los que sale la presidenta del Consejo Deliberante, Paula Grotto, pero justamente se sucedieron hechos y actos y además el paso. Recordemos que la sesión iba a ser el jueves pasado, se pasó para este jueves. Hoy es miércoles de mujer. Y hay un montón de cosas, de hechos y acontecimientos que se fueron dando que dieron a decidir a pasar este miércoles por esta semana a Paula para que poder hablar con ella, para poder hacer reflexiones y que nos cuente un poco de los actos que se han llevado esta semana, en las que ha sido también un poco protagonista y ha presenciado, y que nos cuente un poquito y una reflexión al respecto. Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Paula? No sé si está por ahí Camila también, la saludo. Bien, muy bien, acá estamos cambiando de día, pero bueno, siempre firmes aquí para la radio municipal. Es que viste que si lo dilatábamos un poquito más, es como que se perdía, digamos, el eje que era, bueno, primero antes de empezar, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la actividad legislativa, este fin de semana nos dejó una de las grandes representantes. Si hablamos de mujeres empoderadas y luchadoras, esa era Eve de Bonafini, que nos dejó este fin de semana, un ícono de Madres de Plaza de Mayo y también creo que un ícono argentino también, ¿no?, de la lucha. Sí, claramente, fue un día muy fuerte. Bueno, ella, como bien lo decís vos, es una persona que nos ha dejado un legado muy grande como presidenta de Madres de Plaza de Mayo, y con no solo con su título, sino también con sus acciones diarias en la vida real. Ella es la vamos a recordar como una histórica luchadora inclaudicable por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Un emblema para la lucha de los derechos humanos en Argentina. Una mujer a la que la dictadura le arrebató sus dos hijos y nunca dejó de luchar para bueno, justamente tener siempre fresca la memoria, luchar por la verdad y exigir todavía justicia, la justicia que no ha llegado por completo, ¿no? Así que la verdad que una mujer de 93 años, que la veíamos en todas las movilizaciones, las marchas, cuando ocurría algo que por ahí podía atentar contra la democracia, ella era la primera en salir y poner el cuerpo y poner el alma. Y la verdad que, bueno, fue una noticia que uno nunca espera, aunque entiende que la cronología de la vida va llevándonos a todos por ese camino, pero bueno, son esas personas que representan tanto que uno quisiera que nunca dejarán de existir físicamente, ¿no? Porque la verdad que ella va a seguir existiendo, bueno, como otras tantas personas que han colaborado para que hoy nosotros podamos andar por la calle, decir lo que pensamos, ponernos lo que queremos, votar, elegir nuestros representantes y todas esas cuestiones que uno las siente totalmente comunes y corrientes, pero que está bueno recordar la historia para entender que no siempre fue así y estar siempre atentos y atentas para que no pase de nuevo. Así que bueno, así, rara con esa noticia, ¿no? Es verdad. Entre triste, bueno. Es verdad, estamos en una, ahora gracias a Dios, siempre digo que cuando parten estos personajes tan significativos para nuestro país, ahí algunas veces, y viendo fotos, ¿no? Hay una foto que yo compartí ahora cuando bueno, para con el listón negro, que está ella enfrentándose un caballo con un policía que le está haciendo frente. Sí. Y realmente ahí uno valora, ¿no? Y empieza a tomar conciencia del lujo que estamos teniendo de vivir en democracia. Realmente. Exacto, que no hace tanto que eso no fue así, ¿no? Porque en términos históricos y de vida no hace tanto. Entonces, bueno, es fundamental tener la memoria bien, bien fresca. Totalmente. Bueno, y también tuviste fuiste parte de dos actos que realmente también pegan un poco al corazón. Uno tiene que ver con el Día Mundial en Memoria de las Víctimas del Tránsito y la otra fue la entrega de reconocimientos a combatientes de Malvinas. Exactamente. Ayer también fue un día cargado de muchas emociones. Estuvimos acompañando, bueno, realizando en conjunto con la organización no gubernamental Estrellas Amarillas un acto, ya que en la última sesión habíamos aprobado desde el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa el día mundial municipal en memoria de las víctimas de tránsito. Uh-huh. Digamos, hace muchísimos años se había instaurado el Día Internacional por la memoria de las personas víctimas de tránsito, luego fue, con el correr del tiempo, también se instauró el Día Nacional, y bueno, ahora finalmente hicimos también que fuera un día municipal. Todo esto, digamos, para que tengamos una fecha donde podamos hablar de este tema, hacer algunas campañas de concientización y seguir apelando a modificar las normativas que haya que modificar para tratar de evitar la mayor cantidad de accidentes viales que se puedan y perder vidas, y también para concientizar e instar a la población a que respete al máximo posible todas las indicaciones que se llevan adelante para esto, preservar la vida, ¿no? Que es lo más importante y que sabemos que no se recupera. Totalmente, totalmente. Y bueno, y también justamente ayer leíamos lo de estos reconocimientos que se les entregaron en un marco, no sé si has tenido la posibilidad de leer que, bueno, ya la Inglaterra está negociando por devolver a Estados Unidos una isla y ya se sueña quizás con empezar a una negociación, ¿no?, con la Argentina por las Islas Malvinas. Sí, lo dijo el representante de Cancillería que estuvo ayer en el acto que realizó el gobierno provincial en el entorno del Día de la Soberanía Nacional. Se les entregó un reconocimiento a los veteranos y héroes de pampeanos caídos en Malvinas y de quienes pudieron volver. En ese marco, el canciller hizo alusión a que había, por primera vez, después de años como nosotros de negociación, en una situación parecida, digamos, no todas las situaciones son iguales y eso, por ahí hay que remarcarlo, en una situación parecida donde Inglaterra había tomado un territorio que no le pertenecía, como nosotros a Malvinas, bueno, a esta otra ciudad, creo que era la isla de Mauricio, yo no recuerdo exactamente el nombre, que estaban con plenas negociaciones con el Reino Unido para lograr recuperar la soberanía sobre esas islas. Así que eso dio un poco de esperanzas. Quiero decir que los gobiernos argentinos populares, en su gran mayoría a lo largo de estos 40 años de democracia, han hecho múltiples acciones por la paz, uh-huh, por el camino de la paz, para recuperar a las Islas Malvinas. Es un tema que, como de los pocos que todos los espacios políticos que formamos parte de este país, o en realidad todos no, la gran mayoría, estamos de acuerdo en que tenemos que seguir por el camino de la paz para intentar recuperar Malvinas. Algunos quieren venderla, nosotros, por lo menos al que yo pertenezco, estamos convencidos y convencidas de querer recuperarlas por el camino de la diplomacia y de la paz. Así que bueno, fue una luz de esperanza y ojalá que pues sigamos por este camino y tengamos en algún momento cercano esta buena noticia, ¿no? Totalmente. Isla Chagos, ahí está, Islas Chagos, así se llaman. Sí, Están en el Océano Índico justamente y que... Pero vos sabés que había una diferenciación muy interesante que decían ayer, que las islas fueron como un convenio de Estados Unidos con Inglaterra para poner una base militar e Inglaterra fue echando de a poco a todos los habitantes hasta que no quedó a ninguno. Distinto, bueno, las islas están con gente británica viviendo ahí, ¿no? Exacto, las nuestras fueron, había instaurado un gobierno democrático y lo expulsaron ya en aquel entonces, hace muchos años, y después, bueno, la invasión, ¿no?, que todos conocemos. Tal cual. Paula, bueno, y para mañana, ¿qué se espera? Porque van a tener dos jueves seguidos de sesiones, ¿verdad? Bien, y mañana sí vamos a tener, en realidad habíamos cambiado la semana pasada la sesión para esta semana, para dar un poco de tiempo, porque el Departamento Ejecutivo necesitaba presentar unos proyectos antes de que terminemos el periodo ordinario, así que bueno, han ingresado, en la sesión que viene van a ingresar, y vamos a tener una última sesión el día miércoles 30, que uh-huh, ahí es el último día donde a nosotros nos corresponde hacer sesiones dentro del periodo ordinario, así que bueno, vamos a tener dos semanitas moviditas. Y después, por supuesto, ya fuera del periodo ordinario vamos a tener el tratamiento del presupuesto, que lo haremos en una sesión extraordinaria allá por mediados de diciembre, para, bueno, tratar el presupuesto, ¿no es cierto? Así que, bueno, todavía nos queda año laboral. Totalmente. Movido. Paula, y las visitas, porque me imagino que para aprobar este presupuesto van a tener las visitas de las distintas secretarías, ¿eso se va a hacer se hace ahora en diciembre o se va a hacer en estas semanas? No, nosotros ahora hasta el 30 de noviembre vamos a estar ocupándonos de las cuestiones comunes y corrientes que tenemos que ocuparnos. Y después, en diciembre, una vez que se apruebe el presupuesto a nivel provincial, vamos a empezar a tratar el nuestro, y sí, por supuesto, van a venir todos los secretarios y las secretarias del Departamento Ejecutivo para que, bueno, cuenten un poco qué va que tienen pensado hacer el año que viene, se les puedan hacer todas las inquietudes necesarias. También va a venir la nueva tarifaria. Bueno, vamos a tener ahí un debate seguramente jugoso y bueno, y ya para, sí, casi con Navidad vamos a estar votando el presupuesto. Claro. Bueno, ¿y qué se espera para mañana? Pues sí, tenemos una semanita todavía bastante cargadita. ¿Hay muchos temas entrados para mañana? Mira, mañana sí hay varios temas comunes y corrientes que tenemos, por ejemplo, bueno, ampliaciones de la red de agua potable, red de cloaca, gas, otorgamientos de un crédito de la economía popular, que es tan importante, obras de pavimentación, pero bueno, la BD, digamos, la ordenanza esperada es la autorización de la ejecución de la pavimentación de la calle, de la Avenida Felice. Vos sabés que, bueno, que fue el anuncio hará unos 10 días aproximadamente, que lo recibimos con muchísima alegría de parte del gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Cilioto. Estuvimos ahí con el intendente Luciano Di Napoli. Esa obra es muy esperada, además está muy bien pensada, como, bueno, todavía esa zona no cuenta con los servicios que debe contar. Se va a armar un pavimento articulado en el centro de la traza de esta avenida, de manera tal que cuando podamos realizar esa obra se levante y no tengamos que romper y podamos reutilizar el material que se utilizó. Así que, bueno, muy, muy contentos con esto. Vamos a estar, por unanimidad salió el dictamen de la comisión, así que probablemente también el proyecto sea votado el día de mañana por unanimidad. Y si todo sale muy bien, estaremos bueno, iniciando todo la licitación. Ya se empezó a organizar, y bueno, así que con muchas ganas, con mucha alegría, ¿no? Esto es tan, tan esperado por todos quienes viven en esa zona, que bueno, estamos muy contentos de traer esta buena noticia. La verdad que sí, la verdad que sí. Y te digo que los días de lluvia se complicadísimo este fin de semana, yo justo estuve por ahí, así que celebrábamos el tema, digo, cómo se les va a cambiar la vida a quienes están también aquí para el pase de autos, de micros, de todo, ¿no? Realmente. Y va a cambiar como muchísimo. Bien, como vos lo decís, les va a cambiar la vida diaria, porque todos sabemos lo transitado que es esa avenida, y además tiene que ver también con el pensamiento de generar una vía alternativa también para descomprimir la avenida Perón. Sabes también que creo que lo hemos comentado, también se anunció la pavimentación de la Stieven, y todo eso se generaría el corredor que desembocaría desde Toay a Santa Rosa. Así que, bueno, con proyectos para el futuro, ¿no? También. Tal cual, sí, ni hablar. ¿Y alguno de otros temas también que vayan a salir mañana? Vamos a tratar la renuncia de la concejala Analia Torres. Uh-huh. Ella estuvo pidiendo en dos oportunidades licencia para ser concejala. Ella había sido convocada por el señor gobernador para formar parte de una empresa sumamente importante, una empresa estatal. Sí. Así que, bueno, finalmente este último año ya cree que no va a poder regresar a formar parte del Consejo Deliberante, de manera que, bueno, vamos a aceptar su renuncia y vamos a estar, va a estar asumiendo a Lorena Huayquian, que viene cumpliendo con ese rol ya de manera permanente el año que resta de gestión. Vamos a modificar el nombre de un pasaje. Ajá. Que queda allí en zona norte. El pasaje se llama Mendoza. Sí. Queda entre la calle Stieven y Uspallata. Y en realidad hay otra calle que se llama Mendoza que generaba una confusión en la zona. Y bueno, todos los vecinos se han puesto de acuerdo, los quienes viven en ese pasaje, y nos han hecho llegar una nota al Consejo Deliberante pidiéndonos que modifiquemos el nombre de este pasaje por el nombre de una vecina muy comprometida con la militancia barrial, que se llama Ramona Fuentes, que ha fallecido hace muy poco. Así que bueno, cómo no acceder a ese pedido. Así que bueno, también salió el dictamen por unanimidad, así que probablemente el día jueves esté siendo votado favorablemente. Qué bueno. No recuerdo más, pero bueno, va a ser así, digamos, el tema fundamental es el de la calle Felices. Totalmente. Avenida Feliz. Totalmente. Paula, bueno, muchísimas gracias como siempre. Y te voy a hacer una pregunta porque no puedo tenerte acá y no preguntarte al respecto. Sí. Sabemos que va a haber desdoblamiento de elecciones finalmente. En febrero tendremos una, todavía no hay fecha, pero en febrero tendremos una. La primera, ¿cómo lo vivís vos también? Y con esto de que también... ya se corren algunos nombres para acompañar, por supuesto se está pidiendo la reelección del gobernador Sergio Cilioto, y esto de respetar el tema del cupo femenino. Bueno, ya esta pregunta ya es como mi rol de militante política. Olvídate. Bien, creo que, bueno, estuvimos hace un tiempo que se viene debatiendo internamente dentro del PJ, que es el partido al que yo pertenezco, la opción de desdoblar la fecha de las elecciones o no hacerlo. Bueno, finalmente el gobernador ha tomado la decisión de desdoblarla, lo cual acompañamos esa decisión. Estamos esperando el decreto para saber las fechas, nos da un poco de ansiedad, por supuesto, pero bueno, ya lo sabremos, y la verdad es que lo vivimos, bueno, con mucha intensidad, desde el espacio político que yo formo parte. Bueno, me encantaría de manera personal que Luciano Di Napoli sea nuevamente el intendente de esta ciudad. Creo que viene trabajando muchísimo, los cambios en la ciudad se ven, uh-huh. Se sienten, yo estoy completamente orgullosa de todo esto, así que, bueno, con mucha expectativa lo estamos viviendo. Y sí, me imagino, y realmente que ya parece que es un hecho que el cupo femenino se va a respetar, ¿no?, también en las vicepresidencias. Y en realidad no hay tremendo. Opción, y sí. Es una ley y tiene que ser respetada, porque si no estaríamos infringiendo la ley, así que por supuesto que se va a tener que cumplir. Quiero decir que nuestro espacio político ya lo cumplió en la elección pasada, pese a que la ley no existía, estaba todavía sí. En negociaciones para y en el armado de ese proyecto, pero nuestro el PJ, el Partido Justicialista, junto con el Frente, que formamos parte con otros partidos políticos, lo cumplimos. De hecho, en el Consejo Deliberante el 50% es de las bancas está ocupado por mujeres, así que, bueno, con alegría lo vemos en que ahora también esto se sea una ley y tenga que ser cumplida por todo el resto del arco político y también de otras instancias, no solo la municipal, sino también la provincial y en otras localidades también, ¿no? Que uno habla por ahí con concejales de otros lugares y, bueno, vemos con mucha alegría que se pueda cumplir también en el resto de la provincia. Totalmente, totalmente. Paula, muchísimas gracias por esta favor. Comunicación, como siempre. Y bueno, no sé si haremos salida de vuelta la semana que viene, como para ya darle un cierre, o vamos a esperar ahí que venga también el tema del presupuesto, que ahí va a estar picante la cosa. Yo estoy a disposición, así que cuando ustedes quieran, volvemos a salir para contarles, bueno, las novedades del Consejo Deliberante. Ya nos queda poquito, así que, bueno, a disposición. No, por favor, un abrazo grande, Paula. Abrazo muchas gracias. Enorme para ustedes. Hasta luego.